¿Aló? Como en los viejos tiempos. Mucho mini, mucho combo, mucho corta. La noche larga, la vida corta. Somos los duros, está todo oscuro, dime quién nos soporta. Ella lo que quiere, quiere cacheteo. Ella lo que quiere, quiere cacheteo. Ella lo que quiere, quiere cacheteo. Ella lo que quiere, quiere cacheteo. Machinando en la troca, la cubana que cualquiera desenfoca. Con una demonia que se baja la roca. Donde sea me lo saca y se lo coloca. Mucha booty, mucha booty, mucha booty, mucha booty. Claro, dice.